I remember to hear my father talking about the wakes. That was a custom long ago, no matter how what time your father and your mother and your brother and your sister died, they'd keep inside to be waked at home that night. And the house did not dump drinks like in the previous, whatever the paper he came home on, drink of course was from the previous. Garrett Barry, he would be the wakes, and he would not stop to drink. And then the jig that he used to always carry, the jug with the name of it. And when the two or three fellas, and this is the world now, then before a fight would be brought into the concert, about 20 o'clock after the rose had been set, and then for a fight, you have cry away like the gibbs. Hoy es martes, 7 de marzo del 2017, son las 20:04 minutos según mi reloj. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Maybe don't turn me away at the door, 'cause I have been wondering what is it all good for. And baby, don't let me say that it couldn't be that way, 'cause I have been wondering why would you have to stay. Empezamos el programa de hoy con Plants and Animals. Es una banda de Montreal, Canadá. La canción que acabamos de escuchar se llama Stay, quédate. Es del 2016. Y como apareció una batería y una guitarra distorsionada, Lolo se emocionó. Pero Lolo, te cuento que la felicidad dura muy poco. El programa de hoy viene así, música moderna, ¿eh? Hoy casi no tenemos folk. Vamos a seguir con otro proyecto moderno. Esto es una banda de Estados Unidos. La señorita que canta tiene ascendencia japonesa, al menos así lo indica sus ojos y su nombre, que no me lo acuerdo ahora, pero la banda se llama King Midas Sound. Es una banda de qué sé yo, de música electrónica, ponele. Vamos a escuchar una canción. Esto es de su último disco, 2015, repito, creo. Siempre dudo, porque a veces me puedo equivocar. On My Mind, se llama En Mi Cabeza, En Mi Mente, algo así. Lo que vamos a escuchar entonces, King Midas Sound. Just can't take it. I'll just be standing and you flash in my mind. And tease my status waiting. I've tried to just forget it. The times we danced together. Every single tune they play, never let it go. Too painful to remember. These pages of fear. Just what you have to do. It's over. It's better not to bother. I know you have another lover. Suddenly you're on my heart. You're on a time. These pages are for you. Just for your heart to read. For you, you're such a you're mine. You're over my mind. You're mine. You're King Midas Sound es lo que acabamos de escuchar. Tenía un sonido bastante a lo Portishead, ¿no? En algún punto. Pero esto es una banda de Estados Unidos. Es un trío. Seguimos Estados Unidos. Esta es una señorita de California. Es muy joven. Ella tiene 37 años más o menos. Es muy estudiosa. Está estudiando un doctorado en composición y qué sé yo. Básicamente trabaja con máquinas, computadoras. tiene discos muy, muy experimentales y discos en donde se aproxima un poquito al formato canción. Vamos a escuchar una de esas cosas. La señorita en cuestión se llama Holly Herndon. Espero que lo esté diciendo bien. La canción que vamos a escuchar se llama An Exit, una salida. 2015, entonces, seguimos con música moderna aquí en Los Siete Bosques por FM Alas. Thank you. www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí acabamos de escuchar entonces Holly Herndon. Siempre me cuesta decir Herndon. Debe decir así, Anexit. Así se llamaba el tema que acabamos de escuchar, 2015. Estamos con una amiga del estudio, todavía no la vamos a hacer participar del programa. Nos va a contar sobre un taller que va a dar de Thin Whistle, esta flautita irlandesa. Ya después te cuento. Ahora te cuento otra cosa. Hay un señor en Estados Unidos que se llama David Longstreth. El señor este estaba de novio con una señorita llamada Amber Kaufman. Juntos tenían una banda que se llamaba, o se llama, Dirty Projectors, los proyectores sucios. Una banda muy, al menos para mí, muy interesante. Son esas bandas que hacen unas músicas como más bien difíciles, cada tanto hacen cosas más escuchables y a veces muy complicadas de escuchar. El tema es que esta parejita, yo te cuento como si fuese la revista Gente, la parte amorosa, que es lo que le interesa a la gente saber. Esta parejita se rompió, no están más de novios. Y entonces la banda se desmembró, pero el señorito David Longstreth sacó un disco nuevo bajo el nombre Dirty Projectors, porque él, en realidad la banda es casi siempre él, con colaboradores, pero él es el cráneo de la banda. Así que sacó un disco, para mí, muy interesante. Dio un giro muy, muy, bastante radical a lo que venía haciendo. Siempre fue como un sonido bastante puro, el de Dirty Projectors, bastante limpio, ponerle guitarras distorsionadas, lo que sea, pero se mantenía dentro de una ortodoxia, por así decirlo, dentro de los instrumentos. Y no, en este disco se puso como loco y empezó a grabar muchas computadoras y muchos ruiditos, y a mí me encanta. Vamos a escuchar entonces, casi todo el disco está inspirado en su expareja. En algunas canciones la extraña, en otros está recaliente y le dice de todo. Bueno, pero todo el disco es la ruptura, casi todo el disco habla de su ruptura amorosa. Vamos a escuchar entonces una canción, creo que es, no sé si la que me gusta, todo el disco me gusta. Esta canción se llama Ascend Through Clouds, ascendiente a través de las nubes, ponele, qué sé yo, algo así. Dura como 7 minutos, así que te la tenés que bancar. Bien, vamos a escuchar entonces, esto es lo último de Dirty Projectors, salió hace muy poquito a la venta, hace un par de semanas. You're alone, even though you're the same as everyone, with your ketchup blood and your changeable flame. I go out for a walk, backward through the fog to the moon without a tongue. I am so myself. Ascending through the clouds and joining the constellation. There was never more than now. Urge and urge again, newly took in you and I. My bed. I Amigos acá en el estudio que no están muy contentos con este tema que acabamos de pasar, a mí me gusta. Dave Longstreth, en realidad de Dirty Projector se llama la banda. Tenemos un mensaje de una, en realidad una compañera aquí de la radio, no tengo el nombre porque me lo pasó Esteban, vino y me dijo, mira, el mensaje era, ¿por qué no hacemos un programa en los Siete Bosques de mujeres? Muchas veces hice programas con canciones solamente de mujeres, pero bueno, aprovecho que ahora Conjuros se cambió de día y de horario, que están los martes, de 6 a 7, si no me equivoco, no, 6 a 7, el horario. Estaban los martes temprano. Alguna compañera, si se quiere quedar para este programa, y lo hacemos juntos desde una perspectiva sobre la mujer en la música folclórica. Hay un montón de cosas de mujeres, incluso hay un montón de canciones con letras muy copadas, así que les arrojo el guante, a ver si me lo recogen. No sé si te has dado cuenta, si te bancaste todo este tema que pasó. Hay una parte, hay como una mitad del tema en donde hay toda una especie de orquesta con cuerdas que van subiendo, van haciendo como una cosa muy loca, es como unas notas que van subiendo. No sé si lo notaste. Bueno, eso siempre y cuando hayas escuchado y no hayas cambiado. Si cambiaste de radio, seguramente lo que estoy diciendo tampoco te va a afectar, porque debes estar con FM del orto escuchando, no sé. Bien, esto me hizo acordar a una canción de 1967 que está en un disco que por ahí lo conoces, que se llama algo de Sgt. Pepper, no sé si te suena. Una bandita que por ahí también te suena, que se llama The Beatles. Hicieron una canción usando este mismo recurso. Digamos que uno podría pensar que John Lennon tenía la máquina del tiempo y vino a esta época y le robó la idea a Dirty Projectors, o podría pensar que Dirty Projectors escuchó este disco de los Beatles y le gustó la idea y la quiso homenajear. Vamos a escuchar este tema, hermosísimo tema de los Beatles, se llama A Day in the Life, un día en la vida. Y después de este tema vamos a estar con una amiga que nos va a hablar de un taller que va a dar de Tin Whistle, la amiga, amiguísima de la casa, ya estuvo varias veces en el programa, se llama Pamela Schweblin, vive en Lago Puelo. Y bueno, después nos va a contar. Vamos a escuchar este tema de los Beatles y después te cuento de qué viene la cuestión. Lancashire. Yo había leído por ahí que las indicaciones de John, creo que John Lennon o el productor que era George Martin, si no me equivoco, no sé, yo no soy muy beatlero, así que tengo miedo de decir algo que algún beatlero... Ulises mandó un mensaje que dice que cambió de radio, pero igual escuchó. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé. Esto, que John Lennon, aparentemente la indicación que le dio a la orquesta fue: mira, tienen que ir a tal nota, pero vayan al tiempo que quieran. Entonces da este efecto de esa cosa que pasa en el medio del tema y al final. Que para mí lo de Dirty Projectos fue una especie de homenaje, porque suena muy parecido a eso, ese intermedio, ¿no? Bien, estamos con Pamela. Hola, Pamela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Esa, bien. Pamela Schweblin es una amiga. Yo la conozco hace mucho tiempo. Se vino a vivir hace un par de años aquí en la zona. Ella no te lo va a decir, pero te lo digo yo. Es de lo mejor que tenemos en el país en este instrumento que va a mostrar ahora. También toca gaita. Estuvo estudiando mucho tiempo en Irlanda. Toca por aquí, por allá. Es muy buena. Y va a dar un taller. ¿Es verdad, Pamela, que vas a dar un taller? Así es, sí. Bien. ¿De qué, Pamela, vas a dar un taller? Voy a dar un taller de tin whistle, que es una flautita irlandesa que tiene una digitación bastante similar a la gaita irlandesa. Es como una buena... Digamos que si a uno le interesa la gaita, puede empezar por ahí. Sí, sí. Ayuda. No es indispensable, pero ayuda. Uh-huh. Digamos, es un instrumento que sirve mucho para iniciarse en la música irlandesa. Es bastante sencillo. Dentro de todo, ¿no? Dentro de lo que es... Es sencillo, pero tocarlo como claro, se debe, ¿no? Tiene claro, digamos, es sencillo entre comillas. Es dentro de todos los instrumentos tradicionales, por ahí es el más práctico. Claro. Es un instrumento chico, fácil de conseguir, económico, entonces... Claro, de hecho en Irlanda le decían penny whistle, porque era como la flautita de los centavos, ¿no? Era muy muy fácil de... Así es. De comprar, digamos. Y si alguien no tiene esta flauta, ¿cómo hace para ir al curso? No hace falta tener instrumento, en principio, sí, para seguir con el curso, después ver de conseguir uno, que, digamos, se puede conseguir uno fácilmente, pero como para introducirse, digamos, para venir en las primeras clases no haría falta tener, y bueno, tampoco hace falta tener conocimientos, empezaríamos de cero, y la idea es armar un grupo chico, no muy grande, como para ir estudiando todos juntos y tocando. Tenemos que aclarar que esto es música, básicamente música irlandesa, no es algo que te vas a poner a enseñar con partituras ni con nada, ¿no? No, para nada, música de una fuerte tradición oral, o sea, no porque yo elija no enseñar con partituras, sino porque es la única forma de aprender música, porque todo lo que, digamos, todo lo que se toca no tiene una forma exacta de ser escrita, y la forma de transmitirla es totalmente oral, de padres a hijos. Claro. Muchas veces lo contamos en el programa que por ahí hay millones de partituras. Uno puede leer la partitura y tocarlo mecánicamente, pero no suena ni parecido a lo que debería sonar. No, porque lo que se escribe es un boceto. Claro. Digamos, por acá va la melodía, pero no es eso ni lo que se toca, ni tampoco hay una única versión, digamos, son miles de versiones según el músico que toca, claro, esa es la idea. La zona de Irlanda, la familia, claro. Y como mucho. Supuestamente son tradiciones vivas, digamos, las melodías van mutando, esa es un poco la idea. Yo había leído una vez que me había gustado mucho la idea que, digamos, el hecho de no escribirla, la melodía hace que... digamos, como cada cosa va adquiriendo la forma del envase en donde se guarda, y el envase en donde se guarda es en las personas, estas melodías. Tal cual. Entonces se van con una carga, digamos, totalmente personal, y van mutando, sí. Y es muy interesante ver cómo uno en una parte de Irlanda ahora es un poco, se pierde porque esta globalización es tan fácil. No se pierde tanto, pero digo, seguramente no es lo mismo que en los años 40, en donde claramente hace unos años que no voy a Irlanda, pero lo que vi es que cada vez es más fuerte, incluso cuando te transmiten una melodía, te cuentan toda la historia de esa melodía, de quién la aprendieron y esa persona de dónde la aprendió. Qué bueno. Y es como así como súper súper vivo, no, sí, sí, no sí, creo, totalmente. Que se esté perdiendo, al contrario, no, veo que se está expandiendo mucho. Claro. Y bueno, obviamente sí se expande de forma desvirtuada en algunos casos. Pero bueno, en Irlanda yo creo que todavía la tradición está más... Yo lo que decía es que ahora alguien del sur puede escuchar música de cualquier parte del país, digamos, muy fácilmente por un disco, sí. Por internet, digamos, entonces por ahí se mezclan más los estilos, digamos, pero claro, es verdad, igual cada zona tiene su estilo, sí. Como muy, muy marcado. Vos estudiaste con gente muy grosa, ¿no? En Irlanda. Gente que respeto mucho, sí. Gente que respeto mucho. Sí, bueno. Sí. Acá le decimos grosos. ¿Y cómo es el taller entonces? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se puede comunicar? Y la idea gente? Es arrancar en abril. Las inscripciones son hasta el 27 de marzo. La forma de escribir es por medio... Bueno, puede ser por mail, escribiendo a la escuela, que es escuelairlandesa@gmail.com. O por teléfono, por mensajito, que es 011-5417. 2409. Vamos a seguir después a lo largo de los programas, porque en todo marzo es la inscripción, vamos a seguir repitiendo los contactos y esas cosas, sí. Y publicando. Y después seguramente hablamos con la gente de la mañana, que tiene más audiencia, y bueno. Y seguro pasan mejor música. bueno, empezamos en pie de guerra, me parece. No sé si te recomiendo mucho el taller este. ¿Tenés ganas de mostrarle a la gente cómo suena esa flautita? De sí, esa flautita que tenés ahí. Bueno, un poquito. Un poquito. Es una flautita muy chiquitita. En este caso, el tin whistle es un instrumento por ahí un poco agudo, pero dentro de la familia está el tin whistle y el low whistle, que es un instrumento que en realidad es igual, pero bastante más grave, que no lo tengo acá. Más grave. El que vaya a estudiar puede optar por cualquier cosa, ¿no? Sí. Hay fabricantes en el país, ahora en Buenos Aires, que están haciendo. Hay. Uno puede conseguir instrumentos que afinen y qué sé yo, los puede conseguir acá. Sí. Se pueden pedir también, ¿no? Sí. Y esas cosas. Así que, bueno, nada. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un par de reels, que son las melodías así como más alegres, además de los jigs, uh-huh. Y son danzas en cuatro cuartos. Bien, Pamela, entonces sola. Lo que van a escuchar es un instrumento solo. Esto es bastante común en la tradición irlandesa, sin acompañamiento, sin nada. También es común que se lo acompañe en cosas. Yo en algún momento, si tengo ganas, le voy a empezar a hacer palmas o golpear la mesa. Si Pamela me mira muy mal, dejo. No, mentira, la dejo a ella sola. Thank you. Pamela Schweblin aquí en el estudio. Te lo digo yo, créeme, es de las más grosas del país. Y no es joda lo que estoy diciendo, es verdad. Así que durante todo el mes de marzo puedes contactarte. También la puedes buscar en Facebook, Pamela. Bueno, el apellido, ¿cómo escriben tu apellido? Tengo, ¿no? Es complicado. Un apellido complicado. Sí, Schweblin. Que Pamela y la que tenga el apellido más complicado, sí. Esa soy yo. S-C-H-W-Webling, ¿no? S-C-H-W-E-B-L-I-N. Bien. Y aunque no tiene 12 años como lo sugiere su voz, es más grande. Sí, eso es verdad. Bien, bueno, también repetí por las dudas el número de teléfono, el mail si querés. Y igual vamos a seguir publicando después. Sí, el mail es escuelairlandesa@gmail.com y mi teléfono es 011-5417-2409. Bien, el taller va a ser entonces, esto es va a ser en Villa del Lago en abril. Nos inscribimos hasta... ¿Qué, ya tenés idea de algún costo de cosas de esto? Sí, va a ser una clase semanal y va a ser 500 pesos por mes. Bien. Día y hora supongo que se arreglará. Los días y los horarios los vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar. De acuerdo a la disponibilidad que tengan todos, sí, se puede pactar. Bien. Bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, y seguramente saludos. Después lo vamos a repetir. Dale. Esto, bueno, a medida que se vaya secando a abrir, lo vamos a repetir. Si es que va quedando lugar, obviamente. Bueno, ahí estuvimos entonces con Pamela. Vamos a seguir con un poquito de música modal. Nos quedan 10 minutos. Ya vi a alguno de ahí, de Ante Todo Mucha Calma, revoloteando por el estudio. Así que no me puedo hacer loco, no me puedo pasar de horario. Vamos a escuchar un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de Alt-J. Otra canción que seguramente mis amigos que están aquí del otro lado van a odiar. Hablo en plural, en realidad es un amigo que está acá, que va a odiar seguramente como el tema que... Ahí está, Alfredito, te lo dedico a vos también. Bueno, Alt-J, entonces, el tema se llama 3WW. No sé qué quiere decir, pero el tema es una masa. Esto va a salir en junio o julio de este año. Esto es un adelanto que compartieron ellos por YouTube. Vamos a escuchar Alt-J. Stepped out one morning, the ground to be his bed, the sky his awning. Midnight country field. has become a hold of us. All these dream on words, oh, that we whisper, like the rocking hands of tourists in Verona. I just want to love you. www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí estamos en el estudio hablando con los amigos de Ante Todo Mucha Calma sobre ese cantito tan bello que escuchamos hoy, que decía poner la fecha a la puta que te parió, dedicado al triunvirato este que estaban ahí en el palco, en la... estos señores que estaban ahí en el palco de la CGT. Acabamos de escuchar Alt Che, un adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Esto es una banda británica, una banda muy interesante. Vamos a quedarnos en Europa, un poquito apartados en el tiempo, 2016. Esto, aunque no parece, es una banda de Barcelona. Canta en inglés. Se llama Seaward, la banda. No tengo mucha información porque tienen una página de Bandcamp y nada más. Me parece que nunca editaron el disco así de forma masiva. La canción que vamos a escuchar se llama This Amount, esta cantidad. Insisto entonces, Barcelona, 2016, la banda se llama Seaward. Y eso, nada, escucha. Promise, say, keep your eyes on the lion 2 days before. Your attention paid on business. We true rumors need. Bring your family on that night bus across the cold. She's waiting and steam from escuchó el ruido que me senté como... No estuve muy sutil. Seaward, acabamos de escuchar entonces, una banda de Barcelona, de España. Suenan como... qué sé yo, no suenan españoles, por lo menos no cantan en español. Con este tema que viene nos despedimos y los dejamos, como todos los martes, en manos de la gente de Ante Todo Mucha Calma. Nos vamos a ir con un dúo. Esto es una cosa que me mostró ayer o antes de ayer un primo de Buenos Aires, que es un primo jovencito. Cada tanto voy descubriendo cosas que no conocía, me pone muy contento eso. La señorita se llama Weyes, no sé cómo se pronuncia, Weyes, Amon, Blood. Creo que viene un juego de palabras de otra cosa, no sé. Y el señor se llama Ariel Pink. Grabaron un extended play, un EP a dúo, que es muy interesante. Esto es de 1916. La canción se llama The Morning After, la mañana después, la mañana posterior. Con esto nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Chau.